quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido. Será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré.